Se cumplen justo en estos instantes las 12 del mediodía. Vamos a aprovechar unos minutos antes de adentrarnos en la sección Cosa de Todos. Ya saben, un espacio que les ofrecemos cada jueves y las que, tal y como les anticipábamos esta mañana, llega el turno al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Con eso iremos enseguida. Pero antes, lo dicho, vamos a aprovechar estos instantes para llevarles una cuestión dentro del capítulo de la actualidad local. Y en concreto les hablamos de formación. Ya con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, comentamos la pasada semana la llegada a Ubrique, podemos decir, en definitiva, una iniciativa que iba a llegar a nuestra localidad próximamente en torno a formación. Se trata de talleres, uno de ellos para la implantación de sistemas de gestión, el otro en relación a lo que sería el asesoramiento fiscal y contable. Son cursos que van dirigidos a emprendedores, a pequeñas y medianas empresas, y nosotros ya decimos, aunque les ofrecíamos a través de los servicios informativos de esta casa los datos al respecto, sí que queremos remarcarlo porque comienzan la próxima semana, en distintos días de la próxima semana, y para ello vamos a hablar en unos minutos con el responsable de consultoría del Centro Europeo de Empresas e Innovación Bahía de Cádiz, que va a impartir estos cursos, que es el responsable de estos cursos. Como decimos, que además se desarrollan en diferentes puntos de la provincia. Andrés Blanco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Queríamos Buenas tardes. llevar la información básica sobre estos cursos porque, ya decimos, además llegan de forma inmediata ya a partir de la próxima semana. ¿Para quién van dirigidos cursos que, bueno, pues además cómo se ofrecerían? Y en este caso se trataría de cursos de carácter gratuito, ¿no? Exactamente, sí. Esta es una iniciativa de la, del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz. Son proyectos que están cofinanciados en un 80% por fondos FEDER y el 20% son por parte de la Diputación de Cádiz. Entonces, es decir, son talleres totalmente gratuitos donde, donde tanto el emprendedor como el empresario se puede adquirir conocimientos bastante valiosos de herramientas de gestión que puede poner en práctica en su negocio y en su actividad. Exactamente. Cursos que se incluyen dentro del programa Crece con Calidad, que llegan, como decimos, a través de estas administraciones y que, bueno, pues en el caso de Ubrique van a ser dos cursos que comenzarán ¿en qué días y con qué horarios la próxima semana? Pues mire, el curso de implantación de sistemas de gestión comenzará en Ubrique el martes próximo, el martes día 10, y las sesiones del taller se llevarán a cabo el martes y el jueves de la próxima semana y martes y jueves de la siguiente. El horario será de 9 de la mañana a 2 de la tarde y la realización o la impartición del curso se llevará a cabo en la Cámara de Comercio, en la sede que tiene la Cámara de Comercio de Cádiz en Ubrique. Y el curso de asesoramiento fiscal y contable se llevará a cabo en la misma semana, en el mismo horario, pero los días alternos, es decir, lunes y miércoles, para dar así la posibilidad al emprendedor, al empresario que quiera acudir o asistir a los dos talleres formativos, pues así pueda hacerlo, porque creemos que son herramientas complementarias y que ya digo, pueden servir y pueden sentar un poco las bases para la gestión empresarial. Sería en horario de mañana, ¿no? De 9 a De 2. mañana, exactamente, de 9 a 2 de la tarde. Y en las instalaciones de la Cámara de Comercio, recuerden, en el mismo Exactamente. edificio que ocupa la Biblioteca Municipal, por ejemplo. Bueno, pues dentro de esas instalaciones, la planta inferior justo a la biblioteca, para las personas que nos estén escuchando en estos instantes. Exactamente. ¿Requisitos que haya que tener y dónde se realizaría la inscripción y cómo? Pues requisito prácticamente ninguno, porque hoy en día cualquier persona puede ser emprendedora, con lo cual cualquier persona que quiera recibir esta información o este asesoramiento, esta formación, puede inscribirse. En forma de inscripción, pues tenemos habilitados para cada taller una página web concreta donde puede realizar la inscripción online. Para el taller de implantación de sistemas de gestión de calidad, a través de la norma ISO 9001, 14001 de medio ambiente, etcétera, pueden realizar la inscripción en la página www.crececoncalidad.com. En Pues esta página web, crececoncalidad.com, pueden realizar la inscripción in situ y online. Y para el taller de asesoramiento fiscal y contable, la página web que tenemos habilitada para la inscripción es www.crecegestionando.com. toda la información que en cualquier caso nosotros también Exactamente. vamos a colgar con Perfecto. el audio de esta entrevista, que bueno, pues hemos tenido que hacer de forma muy breve, pero al menos Muy sí que bien. queríamos destacar los datos más básicos de estos cursos, en dos cursos que pueden ser de, evidentemente, mucho interés para emprendedores y pequeños empresarios. Van a ser además cursos intensivos, entre comillas, podemos decir, ¿no? Porque son distintas jornadas con los contenidos más destacados, ¿no? Exactamente, exactamente. Se van a abordar en el taller de asesoramiento fiscal y contable. Bueno, pues se va a hablar o se va a tratar gestión financiera y económica, análisis de balance de pérdidas y ganancias, proyecciones financieras, ratios financieros, gestión de impuestos, y también habrá un apartado específico para analizar las diferentes ayudas y subvenciones a las que pueda acudir un empresario o un emprendedor para poner en marcha su proyecto empresarial. Y en el taller de implantación del sistema de gestión, pues se abordarán todas aquellas herramientas que ayuden al empresario pues a mejorar su productividad, a mejorar su capacidad de trabajo, a estandarizar los trabajos y, en definitiva, a trabajar con unos estándares de calidad que le reclama el cliente. Yo pienso que es una oportunidad muy buena para que el empresario adquiera ese conocimiento y esas herramientas y las pueda poner en valor en su negocio para que su negocio vaya creciendo en conocimiento. Pues ahí lo tienen, esta iniciativa que comenzará la próxima semana en nuestra localidad y que se extenderá a través de todos esos días, como hemos dicho, durante el mes de febrero. Toda la información, insistimos, nosotros, aunque pueden consultarla ya, de hecho, en la web del Ayuntamiento de Ubrique, nosotros que también procederemos con los correspondientes enlaces y todos los datos más básicos para que no haya ninguna persona que esté interesada, desde luego, que no se entere, no pueda tener esos datos al respecto de estos talleres para la implantación de sistemas de gestión, de un lado, y también el taller de asesoramiento fiscal y contable. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, Andrés Blanco, como decimos, responsable de consultoría del Centro Europeo de Empresas e Innovación Bahía de Cádiz, toda esta información. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes.